a las pérdidas. Un programa de acción directa contrainformativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria. I bona tarda o bon vespre o com ho quieran. Una vez más, bienvenidos a este su espacio radiofónico favorito, Balas Perdudas. Y con más vidas que Lázaro el Resucitado, aquí estamos otra vez, volviendo con esta nueva temporada de Balas Perdudas. Muy contentos y contentas de seguir por acá. Y bueno, con más noticias, con más actualidad, con nuevas reseñas de libros, con más música. Y pues eso, muy contentos de estar por acá. No sé, el señor Rosa, muy buena tarde, muy buen vespre. Buena tarde a todas. El senyor Negra, com vamos? Com estem? Aquí estem, una altra vegada pel programa Bales Perdudes, a veure què és el que ens depara el programa d'avui, no? Hombre, sorpresas, buena cosa, aquí unas charlas interesantísimas, tertulias de base y entrevistas per l'anarquia, dicen por ahí en la falca. Señor Bert, ¿cómo estem? La nueva incorporación, el gran fichaje que llega ahora, el señor Bert. Bien, bien, aquí estamos, contento de participar en Bales Perdudes, a ver qué sale. Después de mucho escuchar. Ah, bueno, veurem a veure com es defensa el senyor Bert, si no fitxarem un altre element al programa. Este de prueba, de moment. El directe sempre veus. Està de pràctiques, el noi és un noi interessat en el programa, el tenim de becari. El becario este año, que ya si invitamos a otra persona se nos vuelve una asamblea esta cosa, pero bueno. No cobro nada, per estar aquí. En canvi nosaltres, bueno. Y yo esto me estoy forrando aquí, para el paro y todo. Senyor Fosc, ¿qué tal? ¿Com estem? Doncs molt bé, home, un altre dia aquí amb tots vosaltres, i tant. Ah, bueno, muy contentos aquí entonces de seguir. Y bueno, ¿qué les parece si, qué? Como por continuar con la racha del programa pasado, que alguito de musiquilla, sí. ¿Les parece? Sí, el programa de... La música d'avui, el grupillo que parlarem avui al final del programa és Corazón del Sapo. I llavors totes les cançons que anirem ficant avui seran de Corazón del Sapo. I aquí comencem amb la primera cançó, que és del seu primer CD, que van treure el 93, que després direm com es diu el nom del CD, que es diu Círculos de Cera. Va, pues ya nos vemos de aquí a un ratico. School. y volvemos con más balas perdudas cuando es un poquito más tarde, antes de que nos fuéramos a la pausa musical, que no se note que es un falso directo esto. Y pues no sé, Beña, ¿qué les parece? ¿Qué? ¿Empezamos con la actualidad? Sí, venga, sí, las noticias, venga. Toda la vaina. O sea, antes la cortinilla. En balas perdudas, la actualidad. Hoy más candente que nunca. Recién salidita del horno. ¿Y con qué empezamos entonces? Comencem una mica amb lo local, no? Sí. La primera notícia, pues, ha aparegut aquesta setmana al Regió 7, aquest diari tan escarós d'aquí, de la Catalunya Central, així una miqueta, i tan imparcial. I, bueno, pues, un mosso imputat per robar una tauleta a Sant Fructuós reconeix els fets als jutjats. Doncs el 22 de maig, aquest personatge que és policia i matón, doncs va entrar al Carrefour i li va treure el precinto a la tablet i el van enxampar, no? I quan el van enxampar va treure la placa així com intentant, aviam si es beneficiava de la... Como que lo cogieron robando y dijo, que alguien dijo, llamen a la policía, tranquilo que yo soy la policía. La policía. Va treure la placa així i res, que no, en aquest moment així no li va funcionar la jugada aquesta i l'han jutjat per un judici ràpid i res, que el judici pues, ja ha assumit els fets així una miqueta i que, bueno, no ho sé. I li quitaron el sueldo, no? Bueno, sí, fins al judici em sembla que l'havien suspès de sou i de feina. Estan, suposadament, el que s'han fet en aquests casos és estar a l'espera del judici segons les sentències i l'acaben condemnant, cosa que és bastant possible i seria en aquest cas per una multa, pues, llavors suposo que el reincorporaran al cos amb la lletra petita i sense que surtin grans titulars i aquí no ha passat nada, no? Però bueno. És que seguro no li alcançava el sueldo per una tablet. Amb lo poc que cobren així, no, segur que no li arribava. I és una miqueta una notícia més que res per dir com la hipocresia que hi ha darrere de tots aquests uniformes que dos per tres, imaginem les vegades que passen, no? aquestes persones impolutes que són la policia, que són els que ens diuen que els que teòricament fan complir la llei, pues, que fins i tot pel seu benefici personal moltes vegades se la salten. Ja està. Bueno, i quantes vegades hauran agafat droga els xavals petits que comencen a fumar porro? És que, bueno, al meu barri això és normal. Vull dir, molesten els xavals petits i tal, i van de xulos allà, és com... I res. Bueno, que esta vez no le funcionó la historia de sacar, tranquilos que yo soy la policía. Sí, ¿Quién sabe por qué? Pero que me imagino que eso debe ser algo bastante normal, que... Los pillan ahí en la cosa y no, yo saco mi carnet de madero de policía y aquí no ha pasado nada. I res, que ens venia de gust així comentar i riure'ns una mica d'aquesta notícia, no? Perquè, bueno, a vegades hi han fets que evidencien coses i, pues bueno, això és una evidència més de tot el mamoneo. Y bueno, siguiendo con la actualidad comarcal, contarles que ahora el próximo 5 de julio se realiza el segundo torneo memorial de fútbol Agustín Rueda, que se realiza en el pabellón Agustín Rueda de Sallent a partir de las 9 de la mañana. Y pues, que, bueno, durant aquest torneig de futbol hi haurà, entre altres, un dinar popular. Bueno. Y a partir de las 9 se harán entrega de placas a todos los equipos participantes. Además del sopar habrá una festa de cloenda. Sí, una festa de cloenda. Y bueno, que también partir... recordar que se llama el torneo memorial Agustín Rueda, porque el Agustín Rueda pues obviamente era un gran deportista y le gustaba bastante el fútbol. No le gustaba el fútbol comercial. Métanselo lo que les gusta al torneo este de fútbol mundial que pasa ahora, a propósito. Y pues bueno, que impulsó diferentes historias y movidas deportivas, entre ellas el equipo de fútbol, cuando Agustín Rueda estuvo ahí viviendo en Sallent y toda la cosa. Entonces, pues bueno, aparte de que está el torneo, también recordar y recuperar la figura de Agustín Rueda y pues decir que es el segundo torneo o el segundo año en el que ya se realiza este torneo. Y si quieren ir a ver buen fútbol, no vayan al torneo, pero si quieren pasarse un buen rato, además ver fútbol y toda la cosa, o jugar, pues pásense un ratico por ahí. Bueno, i que el memorial d'Agustín Rueda i el nom també que porta el pavelló d'Esports de Sallent, doncs és perquè l'Agustín Rueda va ser una persona, va ser un anarquista que el van assassinar a Carabanchel. No sé si va ser el primer assassinat de la democràcia, em sembla que sí. Bueno, òbviament no va ser el primer, però sí que va ser simbòlicament es diu que va ser el primer assassinat de la democràcia. I després de l'indult. Sí, i res, això, que el van assassinar perquè van trobar un túnel a la presó de Carabanchel I ell estava entre els sospitosos així una miqueta, i a l'interrogatori, perquè digués més noms, doncs els carceleros no, se'ls... Los suicidaron. Sí, los suicidaron, los asesinaron. I bueno, una miqueta això, això és la figura. I bueno, seguint amb les notícies, ara igual no tan comarcals, sinó que ens desplacem una miqueta més amunt cap al Berguedà, informada que del 28 de juny al 3 de juliol tindrà lloc a la colònia de Cal Rosal d'allà al Berguedà la nova edició del Convent Punt Zero. El Convent Punt Zero és una trobada que se sol fer d'artistes, de persones interessades en un art, però que no aquest art que es troba als museus o que es troba a les grans galeries, un art contracultural, un art de la gent, un art que no es paga, un art gratuït, un art diferent, no? Que no segueix els patrons culturals. Que no es para snob y pijos modernillos y modernillas que buscan un síntoma de estatus y de prestigio en el consumo del arte que hay o que tienen. ¿Sí? Fue mucha pedrada lo que acabo de decir. No. Estuvo más o menos bien, ¿sí o no? ¿Se entiende? Tampoco cayendo en el populismo de es arte popular, porque... No, tampoco. Bueno, ja ens entenem una miqueta, no? Pues que fan tota aquesta trobada del 28 de juny al 3 de juliol aquí al convent de Cal Rosal. I que a les perdudes los invitamos a que se pasen también por ahí un ratico, ¿no? Sí. No sé, a la colònia Cal Rosal, informada que és una colònia que porta des del 1992-1993, que s'està utilitzant com això, és pues, un espai intermitent en el que van fent art, i una vegada l'any fan aquesta edició del festival. Que aquest any es tractarà ni més ni menys de... el tema principal d'aquest convent és de silenci abans de Bach. Jo com que de tema d'art i d'això tampoc no entenc gaire, pues, bueno, no ho sé, em tenc curiositat del tema. No sé dir-vos gaire de què serà, però segur que serà ben interessant. Y pues re. Bueno, ¿y qué? ¿Y seguimos entonces con más noticias? Sí, actualitzem la situació de Can Vies. Dic que segueixen amb la reconstrucció i que aquest dissabte 28 de juny a les 10 doncs, han quedat per continuar amb les jornades de curro. I per altra banda, doncs, que han alliberat el Sergi Rubio, que és un dels detinguts pels aldarulls posteriors de l'allotjament, que havia ingressat en presó preventiva per la desafortuna de... doncs d'una interpretació de la llei en un jutjat diferent a la resta de detinguts. 22 dies, no?, guardado, este hombre Sergi. Sí. I va ser posat en llibertat el passat 20 de juny, crec que va ser ara fa just una setmaneta. Sí. Continuant una mica amb Barcelona, la setmana passada i l'altra, durant aquestes dues últimes setmanes, hi ha hagut quatre detencions relacionades amb la manifestació que va haver a l'1 de maig i que va córrer així una mica pel centre de Barcelona. I bueno, pues això, farà dues setmanes van detenir a dos xavalillos de Badalona i la setmana passada van detenir a un altre de Badalona i a un altre de Sants, acusats, bueno, acusats de danys i cosetes d'aquestes. El típic així una miqueta. I des d'aquí també molta solidaritat aquí amb els compas represaliats per l'1 de maig. Y bueno, no sé, un poquito más de noticias, otra canción, ¿de qué tienen ganas? ¿Cómo seguimos? ¿Y canción? Sí, fem una noticieta més, no? I llavors fem la pausa musical, així no ens allarguem tant, no? Què us sembla? I no ens fem pesats. Vale, pues no sé con qué seguimos. Pues la següent notícia és que el casal Tramuntana, aquest casal feixista que fins ara ha tingut la seva activitat al barri del Clot, amb totes les conseqüències que això ha suposat per la gent del barri i per la resta de Barcelona, finalment ha tancat les portes al Clot, però per desgràcia han reobert el seu local al barri, en aquest cas de la Verneda, al carrer Sant Martí de Provençals, número 22, baixos dreta. Aquest és el nou local del casal Tramuntana, que és un local que tindrà 240 metres quadrats i que té un cost de 600 euros al mes. Ho deia. Ells mateixos, no? Ho expliquen, sí, ho expliquen en la seva web. Pues, bueno, que sembla ser que en lloc d'apostar més fluix i tirar-se enrere, pues, estan apostant més fort, de manera que s'haurà d'incrementar la pressió cap a aquest local, que s'està convertint en un dels centres de trobada de l'extrema dreta aquí a Catalunya. I segurament aquest barri es sentiran una mica més segurs, perquè també corria el rumor així una miqueta que hi ha uns quants d'aquests energúmens que són fills de policia nacional i així, i per la zona aquella d'allà hi ha bastants pisos així de la policia. Vull dir que jo crec que bueno, no sé, potser senten més còmodes així, una mica més custodiats així per la Policia Nacional. Como que jugaran de locales o algo así, ¿no? Me imagino. Ahora que está de moda es otra vez el concurso del Mundial ese de fútbol. Y bueno, ¿qué? ¿Un poquitico más de música? No, ¿más Corazón del Sapo? Sí, sí, vale. Sí, sisplau. Aquesta cançó es diu Perdida en la Bardena. Vale, y volvemos de aquí a nada con más balas perdudas. Esto es Corazón del Sapo. Tema, brillant tema dels Corazón del Sapo, Fuego al Cielo de los Cuervos, en aquest disc tan, tan interessant. Seguim una miqueta amb l'actualitat llibertària, anarquista, digueu-ne com vulgueu. I en aquest cas ens desplacem novament a Barcelona per invitar-vos a una convocatòria que tindrà lloc aquest dissabte mateix, aquest dissabte, que si no m'equivoco és 28 de juny. I que, bueno, es tractaria de la manifestació que se celebra cada any del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, queers, etc, etc, el grup aquest com ens conegueu, bueno, que anomeneu-lo com vulguis, no? I que sol realitzar una desfilada festiva mediàtica pel centre de Barcelona, i aquest any se li ha volgut donar des de col·lectius anarquistes un toc de combativitat i un toc de ganes de denunciar tota l'opressió, no? Pel centre de Barcelona. Per això s'ha convocat a una manifestació a les 6:30 a la plaça Universitat de Barcelona, i fent una crida també a la perspectiva de l'enfrontament i de tota aquesta nova moda que s'està posant a Barcelona de Barcelona ciutat gay, ciutat homosexual, i de treure econòmicament rèdit d'aquesta realitat, no? Tot impregnant, pues, de sentiment, de partir-ho d'una manera d'enfrontament de classe amb aquest model que volen imposar de... O sea, es como si la minoría fuera un negocio encima para acabarla y completar. Sí o no, entonces ahora somos tan guais que promovemos que vengan los gays, los homosexuales, las lesbianas y toda la gente que se siente un poco diferente a la heteronormatividad. Se entiende heteronormatividad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y además sacamos pasta del business, entonces que viva Barcelona ahora también, la capital de la diferencia sexual y del género diferente y toda la cosa, pero que nos dejen pasta, o sea, ¿alguien le suena eso parecido con otras cosas que han hecho? ¿El fórum o historias de esas? Una amigueta es la crítica que está. Ya es mercantilizar inclusive hasta las opciones de la gente ahora y la minoría. Y una... Por los que tienen dinero, porque los que no tienen dinero es gente marginal y la gente que va... I la gent que aquest dissabte anirà, aquest dissabte 28 de juny sortirà al carrer a Barcelona a manifestar-se, no és la gent així més de pasta, sinó la gent que lluita i que reivindica la selecció de la sexualitat. Identitat sexual, com vulguis. Sí, també dic que aquesta manifestació vol fer extensiva també la crítica a les demandes que hi ha de protecció per part de l'Estat contra la vulnerabilitat d'aquests col·lectius, entenent que la defensa o la forma definitiva d'acabar amb aquesta opressió és pues, les eines que se coneixen com l'acció directa, l'empoderament col·lectiu o la lluita quotidiana, i que no ha de passar per les institucions i el reconeixement o la figura legal de protecció de tot aquest col·lectiu. I per tot això, que demà la mani que hi ha a plaça Universitat a les 6:30 de la tarda convocada, que també hi haurà un bloc llibertari, que dins de la manifestació hi haurà ja cabuda per un bloc llibertari o anarquista. Aunque ya hayan ido a hablar con su majestad, su santidad, como se diga, el Felipe VI, este que es ahora representantes gays, homosexuales, que creo que por ahí en algún lado me contaron o leí que habían ido a hablar con este señor y que todo muy bien, que todo divinamente, pues no. Se ve que si eres gay y eres pobre o eres lesbiana y eres pobre, pues no te va a escuchar el otro tío este, su santidad esta. Pero bueno, ya es que se me sale, lo siento. Nos ponemos todos aquí nerviosos un poquito, viendo la situación. Mejor leámonos un libro, ¿eh? ¿Sí o no? Hablando de libros... Tenemos un libro así para reseñar. No, pero creo que ahora nos estamos refiriendo ni más ni menos que la mostra del libro anarquista de Barcelona, que... Sí, tindrà lloc del 3 al 6 de juliol i enguany arriba a la 10a edició. La mostra és un punt de trobada per entendre el llibre, doncs, no la seva vessant, no? La vessant teòrica, però també la pràctica, perquè per diversos punts de la ciutat es donaran presentacions de llibres, xarres, debats, doncs, per l'anàlisi, per l'autocrítica, per la memòria, i si esteu interessades en anar-hi, doncs totes les seves activitats i llocs on es donaran a terme estan a la seva pàgina web, que és llibreanarquista.net, www.llibreanarquista.net. I seguint una miqueta amb les notícies que tenim avui, ara mateix tocaré quina notícia, que ja no tinc apuntat. Seguim con Catalunya No, crec que ja passem directament a la situació de... Al estado español, ¿verdad? Sí. Sí. Porque yo ahí podría contarles de Carlos y Carmen. No sé quiénes saben de Carlos y Carmen. Vale, pues Carlos y Carmen hacen parte del 15M de Granada. Y para quienes no lo sepan o no lo tengan claro, resulta que en la huelga general del 29 de marzo del 2012, Carlos y Carmen participaron de un piquete informativo que pasaba por algunas calles de la ciudad pidiendo solidaridad con esta jornada de huelga, y fueron identificados por la Policía Nacional de forma aleatoria durante este piquete informativo. Quiero hacer especial énfasis, quiero hacer especial remarcar que fue un piquete informativo, y bueno, a la salida de un bar no hubo ningún percal, no hubo ningún problema. No estuvieron ahí con ninguna cuestión de estas, de que se agarraran a puños ni nada por el estilo. Sin embargo, posteriormente, algún tiempo después, la dueña del bar puso una denuncia que, después de que pasó a manos del fiscal, acabó terminando en ¿qué? Una sentencia ejemplarizante. Y si pudiera verme la gente que nos escucha, los millones y millones de personas que oyen, estoy haciendo comillas en ejemplarizante con mis dedos. Y sí, ejemplarizante fue que los condenó a 3 años de prisión, a 3 años y un día, por delito contra el derecho de los trabajadores. Hágame el favor, ¿eh? Ah, hágame el favor, por el delito al derecho contra los trabajadores, gente que estaba haciendo un piquete informativo un día de huelga. ¿Alguien me lo explica? O sea, si hay alguna forma de entender una paradoja, creo que este sería un buen ejemplo. Infasti. Però bueno, no sé, o sigui... I bueno, total, al final van ser condemnats a una pena de 3 anys de presó per la jutja. 3 anys i un dia. I un dia de presó, i que estan complint ara mateix condemna, em sembla, a la presó de Granada, si no vaig malament. Un cas d'injustícia aquí a l'estat espanyol. Que demostra pues que bueno, ya es que ya sabemos quiénes son los trabajadores que prioriza, los dueños del bar antes que los camareros del bar, por no decir cualquier otra historia. O sea, Carlos creo que era un estudiante de medicina de estos que pueden ser tirados de raritos porque se interesaba más por la medicina social que por historias de otro estilo. Y bueno, ahí creo que está la paradoja y el ejemplo evidente de cuáles son los derechos reales de los trabajadores. Meten 3 años a 2 personas que estaban haciendo piquetes informativos un día de una huelga. Porque a la dueña del bar le pareció. Y al fiscal y al juez. No sé, ¿con qué seguimos? Pues sí. Seguimos con la noticia desde este estado podrido. Pues para informarles que lamentablemente desde el día 17 de junio el compañero Gabriel Pombo da Silva se encuentra otra vez en aislamiento en la cárcel de Alhama, en Galicia, por haber rechazado ser emplazado en uno de los módulos de máximo respeto, con todas las imposiciones que estos módulos conllevan, y haberse negado a compartir celda con otro preso, cosas que le intentan imponer una vez más. De momento se está a la espera del desarrollo, digamos, de la situación y para ver qué se cuece, digamos. Se está recurriendo a esta medida a nivel judicial, con lo cual se considera importante expresar y demostrar que Gabriel no está solo, y por eso dejamos aquí dos números de faxes para que se ponga fin al acoso a nuestro compañero por parte de la administración penitenciaria. El número de fax del secretario general de institución penitenciaria es 91-3354052, y del centro penitenciario Alhama, donde está encerrado nuestro compañero, es 98-6758011. Recordamos una vez más también la dirección de Gabriel para quien quiere escribirle. Entonces, Gabriel Pombo da Silva, centro penitenciario Alhama, Monte Raselo, sin números, 36830, Alhama, Pontevedra, España. Y también ha salido en los medios contrainformativos un modelo de fax con más detalles para poder mandarlo a esta gente que tiene encerrada a nuestro compañero. I bueno, després de les últimes notícies sobre la situació del compa Gabriel Pombo da Silva, seguim amb notícies en aquest cas de caire internacional. Anem a parlar de la vaga que té lloc a Grècia, en la que participen milers de persones preses. Doncs això, el dilluns 23 de juny es va iniciar doncs, aquesta convocatòria de protesta tan extrema com és la vaga de fam, en contra doncs, de la nova llei, del nou projecte de llei del govern grec sobre la construcció de presons de seguretat, i també doncs, per protestar no, amb les condicions que estan molts presos doncs, de sistemes de permisos i de solució de la seva situació i de l'abans dels seus processos judicials, no? Que molts estan en espera de judici o estan de forma poc clara a dintre del talego. Hem de dir que s'han suspès totes les audiències als judicis polítics perquè tots els presos anarquistes doncs, estan sumats a la protesta, que arriba ja a la xifra de 4.400 interns que estan protestant ja, i també doncs, que doncs, la solidaritat no es va fer esperar i ja el segon dia de vaga doncs, una seixantena d'anarquistes es van convocar davant la casa del primer ministre grec, l'Antoni Samaras, per repartir propaganda anticarcelària i cridar consignes contra l'Estat i la presó. Aquesta seixantena de companys van ser encerclats per la policia i detinguts posteriorment. I bueno, no sé, antes de pasar un poco también a hablar de unos acontecimientos que han venido sucediendo en Palestina y en estos territorios de por ahí, pues no sé, comentarles que la Guardia Civil hace una semana o en estos últimos días, ¿cómo se dice esto? Secuestró, no es la palabra, detuvo a, ya les digo, a Bruno Vencerro Ibal, vecino, persona que vive en Santiago de Compostela, y que al parecer, según lo que plantean las autoridades de la Guardia Civil, fue detenido Bruno por colaborar o estar muy relacionado con María Osorio, quien la imputan o quien está en búsqueda y captura por pertenecer a la organización Resistencia Galega. Y pues supuestamente este hombre, Bruno Vence, su delito fue estar muy relacionado con esta mujer, con María, y los han pillado juntos, me acaban de confirmar acá por el teléfono interno, y pues eso, que los han detenido y que este hombre le dicen ahí que está paila, que está chungo toda la historia, porque parece que acogió a esta mujer en la casa y era muy amigo de ella, y pues bueno. Una experiencia nueva que repetimos en aquel costat, en aquel cas que té lloc a Galícia, ¿no? Ya sabem pues, l'interès que estan demostrant els grups d'informació de l'Estat i els grups de seguretat de l'Estat en posar fi a, tant a l'independentisme de Gallec i a l'anarquisme insurreccionalista, que són els perills que diu que hi ha avui en dia de l'Estat espanyol, de les tendències ideològiques més combatives que es diu que hi ha avui en dia. Que exactamente. Y bueno, también para que veamos por dónde se va hilando el tema, ahora la cuestión es si eres amigo de. Entonces, bueno, ya estamos en ese nivel, ya estamos por ahí. Aquí en Balas Perdudas, si lo supieron, no lo sabían, se los contamos aquí en Balas Perdudas. Siempre al lado de los que luchan. Y bueno, no sé, creo que nos queda alguito más por ahí para rascar de panorama internacional. No sé si salgo de Palestina, Cisjordania, por ahí, de Torino, Italia. De Italia. Doncs Chiara Zenobi i Claudio Albert han estat retinguts a la presó de la Belet per assistir doncs, a l'audiència del judici compressor, que presumptament els acusen doncs, de l'incendi a les tres excavadores que construïen el tram del tren d'alta velocitat, ja altres vegades aquí denunciat com a macroinfraestructura destructiva en el tram doncs, de Milà-Gènova. De moment també segrestats per l'Estat. Sí, seguimos con la noticia desde Italia porque una pequeña actualización con respecto a lo que se hizo presente en el último programa de Balas Perdudas. Tras el golpe represivo del 3 de junio, se ha, digamos, aceptado el recurso y cuatro compañeros digamos han sido mandados a los domiciliarios, con lo cual quedan siete y unos cuantos más con varias medidas cautelares. Pues animamos a escribirles y bueno, no vamos a decir todos los nombres y direcciones porque son muchas ahí distribuidos en toda la península, pero si para ulteriores informaciones os animamos a mandarnos un correo a rayobala.rayobala@gmail.com. Asunto Balas Perdudas, creo que ya hay... Sí, ya lo derivarán a quien sea. Aquí nos comunican por el interno que sí, que nos lo derivarán directamente a este grandiosísimo programa. I bueno, i acabem ja la secció informativa d'aquest Balas Perdudes d'avui amb alguns problemes, petits problemes aquí. Tècnicos, però ja saben que Balas Perdudes és més passió, menys tècnica. Pues traslladant-nos novament i per desgràcia ni més ni menys que a Palestina, ja que des que el passat 13 de juny van desaparèixer tres adolescents israelis, l'estat d'Israel ha engegat una nova operació repressiva que s'ha saldat de moment almenys amb la mort de sis joves palestins assassinats per 13 a Cisjordània. Hi ha diverses persones ferides per els bombardejos realitzats a Gaza i amb almenys 521 persones detingudes. Diuen altra vegada que es tracta d'una operació repressiva molt forta per part de l'estat Israel, que fins i tot estan dient que és la segona, que és l'operació més forta que hi ha hagut posterior a la segona intifada, la segona intifada de Palestina, no? Què s'estaran cobrant? Bàsicament el que s'estan cobrant, bueno, l'excusa oficial és aquesta, és la desaparició d'aquests tres joves israelis, però una de les coses que intenten denunciar és el fet de, o sigui, amb el que incomoda sens dubte l'estat d'Israel és la firma fa poc d'un tractat de reconciliació entre la rama del Fatah i de Hamas. Perdó? Una cosa que suposaria la unitat dels diferents fronts que amb més força l'estat de Palestina. Palestina. Bueno, l'estat, el territori palestí, perquè diguem que està no acaba de ser del tot. I pues això és, no? Això el que faria seria una unitat política provisional entre aquestes dues forces que podrien incomodar òbviament bastante els interessos de l'estat d'Israel i amb aquesta excusa. Este sí estado, ¿no? El d'Israel, sí, estat d'Israel. Y pues eso, o sea, y bueno, creo que también para contextualizar, creo que no hace mucho que ganó las elecciones de primer ministro israelí un tipo que es más malo que el Charón, ¿no? O sea, que es más derechoso que el Charón, y también creo que es una forma de entrar ahí como demostrando fuerza y diciendo, pues bueno, nos cobramos estas y ojitos si ustedes quieren ponerse de acuerdo. Pues re, pues total. Es lo que hay. Pues jo crec que ja podríem acabar aquesta faceta informativa, contrainformativa, digueu-ne com vulgueu, i posarem una altra cançó aquí dels Corazón perquè ens animin una miqueta. Perfecto, ¿y con qué seguimos ahora? Con Desnudo Rojo. Va, hasta ahora. Ahora me cago en Dios, que aquí se baila menos que en un polvorín. Esto es un Desnudo Rojo. La función, y volar, y gritar, y llorar. Y eso fue Desnudo Rojo, muy desnudo y muy rojo, aquí con el corazón del sapo. Volvemos con más Balas Perdudas en la tarde, noche, en el momento en el que sea que están oyendo esto, en directo, en diferido, por internet, como sea. Y bueno, hasta ahí fue la actualidad, ¿verdad? Y el señor Bert ahora se ha currado pedazo de reseña acá para la sección de la reseña de este Balas Perdudas. Segundo programa de esta, no sé, cuarta, quinta temporada. Y pues bueno, sexta. O con más vidas que un gato acá, Balas Perdudas. Bien, y no bien. Sé, pues la falca, no, perdón, la cortinilla. La reseña cultural sí, en Balas Perdudas. Entramos con la contundencia que nos define con a la presentación de un librito que salió esta primavera por ahí en el estado donde residimos de momento. Se llama Contra la Democracia, nada menos, y unos anarquistas han sacado este librito. Quiero hablarles de mi experiencia personal, porque cuando me hablaron de este libro por primera vez pensé que ya había leído o escuchado bastante sobre la crítica a la democracia, pero sin embargo este escrito me sorprendió positivamente. Hago una pequeña contextualización histórica, es decir, para todos y todas los que estaban aquí hace 2 o 3, 4 años, si os recordáis, en el 2010-2011 se venía de un par de jornadas que quedaron ahí marcadas históricamente, es decir, la huelga general de 29 de septiembre de 2010 y la marcha del 1 de mayo de 2011 a los barrios pijos de Barcelona. Pues dos jornadas combativas con momentos insurreccionales en la capital catalana. Pues a todo esto, después de esto, surgen movimientos de enfoque más ciudadanista / pacifista, como Democracia Realia, que reivindican una mejora o una reforma del sistema democrático. Hecha esta pequeña contextualización, voy a leer una parte de la presentación de estos anarquistas. Ante la alarmante demanda de una más y mejor democracia por parte de muchos sectores que comienzan a protestar y desobedecer cada vez más en los últimos tiempos, demanda que casi siempre lleva aparejada una fagocitación de las luchas reales y radicales, que hace ya un par de años venimos llevando a cabo una campaña en contra de este engendro dominador y domesticador que supone la democracia. Este texto de elaboración propia es parte de esa campaña. Esperamos contribuir modestamente con ellos a la ingente tarea que supone combatir al Estado, al capitalismo y a cualquier forma de autoridad en pos de la consecución de un mundo nuevo sin dominadores ni dominados, en pos de la anarquía. Pues bien, después de semejante presentación, ¿qué decir de este libro? Que a lo largo de las páginas se tocan varios temas y se empieza con un recorrido histórico, nada menos desde la antigua Grecia, donde se va a la raíz del problema, es decir, nada menos a la etimología de la palabra democracia, que, como siempre nos han explicado, no es el poder del pueblo. Es toda otra cosa, porque el poder del pueblo derivaría del griego actual. Pues en el griego antiguo, la palabra democracia se deriva de tres palabras: demiurgos, o artesano, geomoros, o campesino, y kratos, o estado. Con lo cual, democracia no significa el poder del pueblo, sino el estado de los artesanos y los campesinos. Pues esto para empezar, discurriendo así las páginas con toques irónicos que hacen la lectura muy, muy llevadera e interesante, se llega a la Edad Media, a la Revolución Inglesa y a una pequeña introducción a lo que fue, digamos, el nacimiento del Estado moderno, que surge efectivamente de revolución burguesa, como la revolución de las colonias americanas en contra de Inglaterra, la revolución francesa, y sí, la americana, la francesa y también la inglesa. Pues esto que en, yo me sorprendí porque en menos de 100 páginas se abordan muchos temas, empezando con la dicotomía entre dictadura o democracia, que muchas veces, sobre todo en este estado, representa un pasado y un presente, la transformación desde individuos a ciudadanos y a la... recordando siempre y teniendo bien presente que la democracia es nada menos un sistema de dominación que se encaja perfectamente con un sistema económico que nos oprime, es decir, el capitalismo. Prosiguiendo, se habla del concepto de delega, que es uno del mito de la democracia, es decir, el parlamentarismo, y el civismo, cómo no, este engendro monstruoso que ha clavado ahí en la cabeza de las personas. Y se acaba hablando también de economía, porque claro, no podemos hablar de Estado y democracia sin hablar de economía, y en este caso, como no, economía de guerra. Pues aquí lo tenemos, menos de 100 páginas, como les decía, una lectura placentera, y donde se abordan varios temas. Y también esto, un apartado muy importante. Después, digamos, de hacer un análisis de las familias que mandan en este estado y tal, y todos sus tejemanejes para seguir juntando pasta, que yo no sé dónde la guardarán toda esta pasta, ¿no? En Marte. En Marte, ahí no la guardan. Pues, tienen miedo a las expropiaciones, ¿no? Sí. Pues se llega a un capítulo que se llama Democracias Alternativas, es decir... ¿Por qué la gente reclama más democracia? ¿Qué significa democracia directa? O todas estas definiciones que nos vienen directamente desde el poder. Pues aquí lo tenéis. Quería remarcar que la obra es gratuita, que la podáis encontrar en la distri, en el carrer de Escudinas, nuestra distri de Manresa. Y qué bueno que ha costado esfuerzo, tiempo y dinero. Por ello, cualquier aportación será bien recibida. Esa es en la palabra de los mismos autores. Y bueno, que los invitamos desde Balas Perdudas a que se tomen un tiempo, se tomen un vermú, una birra, un zumo, un vaso con agua, lo que quieran, mientras departen y leen este gran texto de no más de 100 páginas. ¿Verdad, señor Bert? Sí. Creo que no llega a 100, o sea, espera, ahora te digo. Bueno, no sé, en tot cas un text que pot ser bastant interessant, ara que sembla que... I vicente, per aquestes èpoques. I més aquestes èpoques on quan semblava que la democràcia estava més deslegitimada que mai, han sortit tot de nous grups i nous partits, suposadament dintre dels moviments socials para hacerle un contrajuego a los partidos tradicionales y a toda esta mierda supuestamente que llaman parlamentarismo y representatividad y que se han inventado o han retomado pajas mentales que ya conocíamos de antes como la democracia directa. I que en el pràctic no és altre cop que legitimació de la democràcia novament amb noves formes, amb petites reformes, però amb el mateix fons polític, que no és l'altre, el manteniment dels privilegis de les classes enriquides sota l'explotació de les altres. Pues lo vamos a repetir. Si creemos que democracia es libertad, nunca dejaremos de ser esclavos y esclavas. Desenmascaremos esta gran mentira. Construyamos la anarquía. Y es que realmente es pedazo de invento la democracia, o sea... De engaño. Pedazo de invento los que se inventaron esa mierda, los griegos, las griegas, yo no sé quién habrá sido, pero como 6.000, 5.000 años de civilización democrática, ¿y qué ha cambiado? Nada. Ahí está el meollo del asunto, digo yo, o sea... Y también lo oportuno que es cuando hay épocas de conflictividad social bastante álgidas, donde la gente sale a la calle, donde la gente empieza a despertar de historias... ¿Cómo vuelven a focalizar la atención de quiénes son los malos, de quiénes son los que desestabilizan todo y de cómo a través de la democracia podemos volver a esa normalidad, a esa paz social de los sepulcros, a esa paz romana, a eso tan guay que todos pensamos que es estar tranquilos en la casa muriéndonos de tedio, de hambre, con canales de televisión por todo lado y que realmente no es nada distinto a lo mismo de hace 6.000 años? Unos con mucho, otros con nada, unos muy pocos con mucho, muchos con nada, ¿Y qué cambia? Nada, realmente. Bueno, i ara últimament el que sembla que està canviant és la cara i el nom dels nous personatges salvadors de la humanitat, no? Com poden ser el Pablo Iglesias o l'Ada Colau. Vull dir que al final tot es perpetua, però els actors sí que van canviant una miqueta i ens omplen de... No és que ens omplen, perquè nosaltres no ens omplen, perquè ja no ens creiem aquesta farsa, però que, bueno, que no sé, que són capaços de generar il·lusió amb la gent i fer pensar que hi ha gent que sí que està capacitada per fer-ho bé i no... Mentre hi hagi poder hi haurà misèria, saps? I el que hem de fer és que tenir relacions lliures i no basades en el poder i l'autoritat. I res, això, i també destacar el llibre que, no sé, que jo crec que és bastant interessant, no l'he llegit tot, però l'he fullejat i he sentit alguna coseta del llibre i és una barreja entre història, una miqueta de la democràcia, una mica recorregut històric des de la Grècia antiga fins a l'actualitat una miqueta, i llavors desmunta alguns mitos, no? Desmunta alguns mites de la democràcia i un dels més guapos és el de les majories, no? Que és que una minoria del cos electoral és qui decideix qui governa, no? Perquè en el cas aquest de les majories, doncs, bueno, és bastant curiós perquè... Bueno, no sé, és tot un joc de números, però al final t'acabes donant compte que la majoria que guanya no, representa molt poqueta cosa. O sea, no sé. Y ahí creo yo que es fundamental el papel de la abstención. O sea, gana alguien, un candidato, una candidata, un partido, como quieran llamarlo, que realmente tendrá, no sé, la mitad de los votos, pero es que se les olvida que la mitad de los votos es la mitad de la gente que puede votar o que es apta para votar o toda esta cuestión. O sea, realmente si fuéramos democráticos, siempre ganaría la abstención, que está rondando la mitad o más de la mitad de... Sí. I la majoria és que dins d'aquesta meitat, dins d'aquest 30, 40, 50% de gent que no vota, doncs qui té un 40, un 50% és qui guanya. Vull dir que, no sé, el fals mite de la majoria, a part que no estem d'acord així amb el concepte així de la majoria, no? Que és que qui més gent té raó s'ha pues, de fer això, que tampoc no estem d'acord amb això. Però bueno, et destrossa bastant un fals mite. I bueno, pues, animar-vos a que busqueu aquest llibre perquè serà una lectura interessant i agradable. I m'imagino que a part de trobar-lo a la distri d'aquí de Manresa i trobar-lo a altres distris o altres espais, al igual per internet potser també es pot trobar, diria, no sé. Això no ho tinc controlat, ara m'has pillat, xaval, perquè no sabria dir-te. Aquí no posa ninguna adreça de correu electrònic ni res. De totes formes, per sortir una mica de l'internet, passeu-vos a la distri, que segur que ahir farem una xerradeta i us expliquem una mica més, i a més us donarem aquest llibre. Y bueno, algo más que agregar respecto a la democracia, bueno, pues muchísimo, me imagino, pero ahora mismo, aquí y ahora... Podríamos tirar dos o tres hores hablando de esto. Y yo creo que algún otro programa, ya, que ya no es un tema que ens agafa de nou, sinó que ja és algun tema... Que igual, crec que podríem posar algú més de música, o què us sembla? Venga. Perfecto. Pues aquí ficarem la cançó de La Costa, que és de l'últim CD dels Corazón del Sapo, de La Casa Magnètica, i res, i després tornem i us expliquem una miqueta quina és la trajectòria d'aquesta banda hardcoreta de Saragossa. Hombres, mujeres, sueños que buscan salida entre las olas. Y cuando es un poco más tarde de la última vez que no dijimos la hora, volvemos con la parte final de este sub Balas Perdudas. Y ahora, pues antes ya de entrar en la recta final y las despedidas y todo esto, pues el espacio para la reseña musical con su respectiva falca. Es decir, la reseña musical en Balas Perdudas. Pues bueno, para el programa d'avui hem triat així una banda de Zaragoza, que va tocar o que va estar activa entre el 1991 i l'any 2000, que són el Corazón del Sapo, i que tots els que érem jovenets una mica per aquesta època i que vam sentir ens va impressionar així de forma maca. Grata. Sí. Llavors, el Corazón del Sapo, així, agafant així algunes cosetes que tenen en una entrevista a la 15 Susena, doncs que ells diuen que somos un grupo de amigos que un día se juntó para, mediante la música, dar salida a un montón de ideas, silencios, verdades, gritos, palabras que nos rondaban por la cabeza y un poco, y a un palmo de esta. Llavors també, continuant una mica amb l'entrevista aquesta que els van fer la 15 Susena, llavors, quan els pregunten una mica sobre la música i la seva filosofia així que tenen una mica amb la música, ells diuen o ells responen que la música debe estar al alcance de la mayoría. Nunca nos hemos planteado el subir a saco el precio de cualquier cosa que graben los sapos, aunque sepamos de antemano que se va a vender bien. I, bueno, que una mica la línia que van tenir ells així com a banda era que sortien de centres socials i de col·lectius i amb projectes polítics, i llavors doncs utilitzaven l'eina així una mica com a música i mai com una forma com per lucrar-se econòmicament. Vale? Llavors, sobre un dels grans temazos que tenen, que és Fuego al cielo de los cuervos, que aquesta no l'hem ficat o no? Aquesta avui, sí. Que és una de les que hem ficat perquè són una mica poetes o una mica lorquianos, com l'altre dia em comentava un col·lega així, no? Diuen que los cuervos son los policías que se cruzan tu barrio en coche patrulla, el carcelero y sus zulos, los políticos profesionales y sus promesas, los que se engordan con la plusvalía de tu sangre, los fascistas de arriba y los fascistas de abajo. El cielo de los cuervos es el momento y el lugar de la historia donde nos ha tocado vivir. I bueno, no sé, destacar una miqueta, doncs això, que és una banda que té lletres bastant profundes i té un missatge bastant concret, però tampoc no és massa pamfletari, sinó que juguen una mica amb les paraules, amb la poesia, bueno, no sé, com que és així, bueno, que és guapo. Llavors, els Corazón del Sapo el van iniciar el Fernando i el Guillermo, que eren dos col·legues de la infància que van estudiar a Saragossa, i es van conèixer a l'ocupació antimilitarista. Llavors, i els van detenir. El Fernando i el Guillermo es va unir al Ricardo, i llavors aquí ja, doncs, és el 91 que s'estrenen com a Corazón del Sapo. Han fet bastants bolos, i llavors va ser l'any 93-94 que, com dèiem abans, ja estaven ficats en mogudes polítiques, i durant el 93-94 va ser quan hi van haver els empresonaments pels insubmisos, i durant el 1994 el Guillermo i el Fernando van estar a la presó complint condemna per ser insubmisos. i llavors que m'has explicat una miqueta, que tenen, que tenen, durant aquest temps han tret 6 CDs, el 93 van treure La imaginació contra el poder, el 1996 van treure Que el perro no... Que el perro no... No rompa les flores, perdoneu la lletra. El 98, Fuego al cielo de los cuervos. El 99, El taladro de la realitat, que és un directe que van fer així per treure diners pel col·lectiu antifeixista de Saragossa. I el 2000, La casa magnètica. I llavors el 2006 van fer així com un recopilatori, que és Bajo la playa estan los adoquines. I res, no sé, a la gent que li agradi el hardcore una mica ràpid i també amb tocs així una mica melòdics, i que al mateix temps no només ser hardcore, sinó que és música també té una mica de missatge polític, o que té bastant missatge polític, o que és una mica la base també, junt amb el ritme accelerat d'aquesta banda, doncs escoltar Els Corazón del Sapo. I bueno, i això, i que no sé, que igual d'alguna manera ells van deixar una mica de... van fer una mica d'escola a Saragossa i anys després han sortit bandes que tenen tocs així una miqueta... Saragossa, bueno, més que té la sort que té una sala de concerts autogestionada que possibilita que molts grups puguin tocar allà, que és Arrebato, però té una arrel també gràcies a l'aportació que van fer pues, els components del Corazón del Sapo, pues, és una de les principals ciutats de hardcore compromès políticament que hi ha l'estat espanyol, no? I que de les que han sortit un munt de bandes com Interlude, com Criatura, com Necessitat de Luchar, Visión en un túnel, bueno, una llarga lista de bandes de hardcore, no? I bandes que sonen bé. Sí, bueno, ja. Sí, exacte, que no són no tan punquis. Bueno, jo també m'agradaria fer un parell d'aportacions a més sobre la banda, i tot això és, bueno, primer de tot, a mi em recorda, em sap que va ser cap a l'any 2000-2001, que jo era dels primers concertets que anava, i aquí a l'Ateneu Popular La Seca, no La Sec, ja, l'actual que hi ha avui en dia, sinó La Seca, que és un ateneu que hi havia al carrer... Al carrer Barreres, no? Pues, me'n recordo el concert que vam fer Els Corazón del Sapo, em sap que aquella nit van tocar, no sé si amb Els Cop o amb Els... amb Els Espírit o Cop, bueno, i que va ser un conciertazo d'aquests bastant inolvidables, només per un xaval de 14-15 anys que es trobava, jo què sé, posseït per la música que feien, no? També per altra banda, bueno, per qui li agradi la música hardcore i que tingui ganes de continuar una miqueta la trajectòria del cantant, no? Dic que després està participant amb altres bandes com han estat Coralla, com està Tastricalla o bandes per l'estil, que també tenen, bueno, pues per mi un dels punts forts del Corazón del Sapo era sens dubte la veu característica del cantant, no? Pues, i que es pot trobar pues, amb altres bandes que han anat continuant al llarg de la història. I ja està. I que continuen avui en dia tocant, els Tastricalla. I bueno, con Corazón del Sapo, el breve espacio de reminiscencias para la memoria juvenil del señor Negra y todo lo que ha pasado en este Balas Perdudas de hoy, creo que ya entramos en la recta final. Señor Bernd, muchísimas gracias. ¿Qué tal ese primer programa? ¿Cómo bien, nos hemos bien sentido? Después de haber escuchado los 45 programas que habéis dejado ahí en el podcast. ¿Tantos? Sí, hay muchísimos. Oh, yo me los he escuchado todos. Si no, no estaría aquí, ¿sabes? Con más vidas que un gato a las perdudas. Bueno, pues señor Bernd, muchísimas gracias. Ha sido un placer casi sexual el tenerlo aquí, por lo menos de mi parte, en a este vosotras, programa de hoy. A vosotras. Muy bien, muy bien. Ahí. Lo aceptamos, le dejamos que continúe, sí, el becario. Yo creo que podemos ascendir, ¿eh? Podemos ascendir directamente. Sí, sí, sí, pasando de becarios y hostias, vale, de estas. Así nos cogen, nosotros pillamos vacaciones y nos vamos. Al Caribe. Volveré con otro libro, así que sigan conectados. Pues bueno, señor Negra, un gustazo, un placer una vez más compartir igualmente este espacio. Adeu-siau a tothom, ens veiem al pròxim Balades Perdudes. Señor Fosc, más Fosc que nunca. Qué detallazo este programa nuevamente, un gustazo compartirlo también con usted. Un placer igualmente, fin la próxima. Señor Rosa, no hay palabras para la emoción que me embarga en este momento. Las palabras sobran, faltan los hechos. Nada, no, un gustazo estar aquí, continuar que sortint per antena o per aire o sortint-nos... por ahí y nada, yo qué sé, que de aquí dos semanas nos tornamos a ver, no fallaremos. Y bueno, gente, muchísimas gracias a los millones y millones de personas que nos escuchan, ya sea por internet o en directo o en la radio Bala, al 106.4 de la FM. Y que nos apoyan también. Y que nos apoyan constantemente. Y bueno, peña, ya saben, la próxima vez que vean, sientan o escuchan una bala perdida, pónganle cuidado, que a lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía y hasta una próxima. Balas Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, afinant la punteria.